Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un taller de escritura y creación de contenido transmedia se efectuará el próximo 5 de octubre en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. El evento estará dirigido a estudiantes y profesionales de cine, televisión, comunicación, periodismo y público en general interesado en la creación de contenidos para sus diferentes campos de acción. El taller será impartido por Daniel Benavides, director de cine y máster en narrativa transmedia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Internacionales. La Paz. El Ministerio de Cultura de Bolivia informó este jueves que tuvo una buena participación en la Feria de Turismo Expo Cruz 2015, realizada recientemente en la ciudad boliviana de Santa Cruz. El organismo estatal señaló que su pabellón Bolivia te espera generó más de 60 intenciones de negocios y 1,000 visitas por noche. El ministerio promocionó las distintas festividades y culturas que se pueden visitar en todo el país. La feria fue organizada por la empresa Voltour, que promociona una gama de propuestas turísticas, desde práctica de deportes extremos hasta paseos por sitios arqueológicos en toda Bolivia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.